Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 275, grabado el jueves 29 de julio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SD Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Súper contentos de tener aquí de nuevo a la masita de Behavior. ¡Ah, mamá! Bailándonos completamente vestida en esta ocasión. Pero en licras. De Sucker Punch. Licras transparentes. Con los pezones así aplastados. ¡Mamá! Señoras y señores, no tenemos al Sensei porque sigue todavía peleándose con los Shi'ar para que le devuelvan su tecnología. Mira, eso se fue a vivir a un penal donde bloquean hoy las señales de internet. Sí, lo ponen a parar penales en el penal. Y aquí estamos matando tiempo para que la masita pueda pasar por todas las sillas a tocarnos el... Hoy dice primero Twitter, y después piripiri. Es que primero lo tuitea. Es que eso era para recordarme, yo le dije a ella que me recordara. Que les tenía que comentar, señoras y señores, que tenemos una cuenta de Twitter nuevo, que es twitter.com/comicgeekos. Así que si todavía no nos están diagonal siguiendo... ¿Diagonal de arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba. Oh, okay. Entonces, sí, síganos en Twitter. Y aquí viene la parte de divertida del... de la cuenta de Twitter. Todas las semanas vamos a estar cambiando. Uno de los geekos va a ser el que va a manejar esa semana el Twitter. Y vamos a... En cada show, los que están en el IRC van a poder ver ahí, votar quién fue el que manejó el TARDIS esta semana. ¡Qué divertido será! Sí, así es. Así que empiecen a poner sus votos a los tres que están ahí. No me espero porque comience mi turno. Yo sí quiero votar por el Sensei, no sé por qué. O sea, no me espero porque comience mi turno. Puede tomarse de dos formas. Ah, right. Gracias por la explicación. Ajá, o sea. El más sociable de los geekos, Tico Man. El que está en todas las redes sociales. ¿Cómo puede este? Sí, no, yo no sé cómo le hace. Todas las redes. Sí. Ni la Verónica Belmont. Cabal. Y de repente en World of Warcraft, ¿y por qué está escribiendo solo cosas de 140 caracteres acerca de lo geeko? Señoras y señores, bienvenidos y vamos a empezar este episodio con unos cómics leídos esta semana. Este es el segmento en el que Julio lee un cómic extravagantemente extraño, raro. Y que fíjate que no sé por qué, pero los que me ha recomendado me han gustado. Porque pues sí, por supuesto. Baron sí. Van ¿Y ya Van leíste Van el de los Cheerleaders? Va bien. Ah, no, ese no. Ese ni se lo pasé. No, es que será cortavenas. Sí. Esa solo era para que se enteraran que existiera y lo puedan evitar. El de Baron Van Shock va chivo. Me gustó cómo va el segundo. El de... Y yo estoy leyendo Chu, que está bueno, me ha gustado bastante. A ver, ¿qué nos tenés hoy, Julio? Pikachu. Pues en esta ocasión, Pikachu. Extraña investigación, les traemos la muerte del Comic Book Guy. Es una miniserie publicada por Bongo Comics, morbo de los Simpsons. Entonces el viejo gordo de la paquinera se muere. Por lo menos de eso se trata la miniserie. Yo me imagino que alguna paja van a sacar al final, pero ya salió publicado esta semana el primero de la miniserie. O sea, no es canon. Buenísimo. Salen como cuatro portadas diferentes haciendo, imitando portadas clásicas de cómics. La muerte de Robin, la muerte de Superman, la muerte de Superchica. Y en todos es el gordo el que se está muriendo. Y la de Robin no la vi. Ya la vamos a poner aquí en la pantalla. Aquí está la muerte de la Gwen Stacy. Y con peluquita. Y mi faldita en el gordo. Y aquí está la de la muerte del comediante, ¿ve? De los Watchmen. La muerte del nazi en Cazadores del Arca Perdida con los dos fantasmitas flotando. No hallaba, ¿qué? Que se le está derritiendo la piel. La muerte de Frogger en el juego. Sí, ahí está la de Ah, pero de no fue una portada. También hay una portada. Ah. La muerte de Optimus Prime dándole la matriz a Rodimus Prime. Ah, está el Capitán Kirk. Sí, y también está la muerte de Spock. Ah, bueno, miren, está muy bueno el paquín, es uno se ríe bastante, hay un montón, pero un pijazal de referencias así, cultura geek, que la competencia es tratar de identificarlas todas. Hay como tres referencias por página, es un cómic 22 páginas, a ver si sacas las 60 referencias. Es como cuando leías La Liga de Hombres Extraordinarios de Alan Moore, que el chiste era ver, esto salió de tal parte. Cabal. El arte está muy bueno. Y bueno, estándar de los Bongo Comics. De los Simpsons. Obviamente. El arte de los Simpsons, así es. Sale un cachimbasal de personajes de los Simpsons en toda la historia. No esperen Hamlet, por favor, sino que algo muy, muy liviano, pero recomendado. Y el otro paquín que terminé de leer es Spider-Man, Amazing Spider-Man 637. Va sin spoilers porque es bien reciente, pero es... No es de que roje, no yo. Sí, no vaya a ser. Ya está. Una vez nos mandó a echar la... Ahí está en el skipper. La respectiva. El paquín este se concluye la Grim Hunt, que sería la cacería... ¿Qué? Grim... ¿Gris? ¿Grim Hunter? No, Grim es como... como que tenebroso. Que fea. Puede ser eso. Triste. Como dijo el Tico Man. Dame ello. Exacto. Pero mira, después de cuatro paquines, muy buen arte. Qué bien que no lo alargaran más la historia porque no tenían de dónde. Sin embargo, fue como que la historia que culminaba este año de historias del paquín de Spider-Man, que habían sacado a todos los enemigos, los habían hecho un relanzamiento. Y era la familia de Kravinoff, del Grim Hunter, el que estaba... De Kraven, el que estaba detrás de todo eso. Mm. Pero en la propia historia no salen todos los enemigos. Te tuviste que soplar casi 8 meses de estar leyendo de Electro, del Camaleón, del Rinoceronte, del Escorpión, de no sé quién. Solo para de que la no... lagartija. La lagartija. Uy, qué fe. No la lagartija. No salieron en la historia final... No fue más que un reprise de aquella historia de Batman, el de Night's End. Que le sueltan a todos los villanos. Que le sueltan a todos los villanos solamente para cansarlo. Uh-huh. Y para que cuando llegue el final esté cansadito. Y sea más fácil comérselo. Así que... Llega la pelea. Déjeme. Déjeme un segundito. Déjeme. Se pone en la pelea. Y se pega en la costilla. Para respirar así. Se adora la espalda para otro lado. Así como el de los magníficos. No, no los magníficos, el de los increíbles. Ah, sí. Y por estar respirando así se transporta en el tiempo. Y lo bueno de la historia es que vuelve a salir el clon Ben Reilly. De Peter Parker. Ben Reilly. No, el otro. Ben Reilly. No, el otro. El otro clon. ¿Cuál? El otro clon. El que quemaba con las manos. El que era malo. Ah, Eddie Brock. Kane. Ah, Kane. Ese es clon de él. Sí. No sabía. Vuelve a salir Kane. Sale una... Vuelven a retomar el aspecto místico del Hombre Araña. El que no por eso hizo pacto con el diablo. El que Straczynski había introducido y que habían dicho que lo habían dejado de lado. Lo vuelven a retomar. Que él representa las arañas y al mundo arácnido y no sé qué. Pero lo sacan bien. Al final, y aquí sí, spoiler, Mara, tápense los oídos. Supuestamente se quiebran a Kane. ¡Ah! ¡Finalmente! ¡No! Solo para que en la última página, en el epílogo, vuelva sobre. Sale la tumba. Bueno, sale la cara, con forma de tarántula. Sale tomándose su cornflake, porque es su carita. Así que se terminó The Grim Hunt y comenzó con el 638 Omit. One Moment in Time. La explicación, finalmente, ¿qué le dijo Mary Jane Parker al diablo cuando le chan, chan, chan, chan? Pero me voy a quedar masita en la otra realidad. Y sí, va, ok. En la segunda página sale lo que le dice. Pero me lo vas a prestar, va, mi amor. Vaya, pues. Pero divórciame este hijo de puta. Y te voy a decir... babosada, no, no le dijo nada interesante. Ah, ya sé, ya se supo. Ya supo lo que se dijo. Ya se supo. ¿Qué le dijo? No, ese sí es spoiler grande, así que vayan a verlo. ¿Qué número es, decís? 638. Van a ser 4 paquines. Ya se explicó por qué no se casaron. En el 638 se explica por qué no se casaron. Eso es bien fácil. Yo no me he casado con un montón de gente. No hay explicación. Pero hay miles de explicaciones. Pero sí. Si te hubiera estado esperando la Mary Jane Parker, supermodelo, actriz, y no sé qué, ya vestiste blanco, ¿por qué no te casas con ella? Bueno, sí. Porque es un personaje ficticio. Esos son los paquines leídos esta semana. Bueno, eso es un toma. Que es un personaje paquín, hombre, por eso. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con el Box Office. Hoy sí no lo abrí. No. Tico Man lo agarramos en curva. Mientras Tico Man abre eso, quiero nada más comentar, señoras y señores. Aquí está. Espérate. Antes, que en el blog comicicos.com/blog van a encontrar a mano derecha en una de las barras una cosa que dice Busca Amazon. Cualquier producto que ustedes quieran encontrar en Amazon, si ustedes lo buscan ahí y le dan Go, ahí le van a aparecer los resultados abajo. Si ustedes le dan clic a eso y luego lo compran, a nosotros nos dan crédito. Así que ya no tienen que estarme que ponerlo en la tienda Geeka, No, ahora cualquier cosa. A pesar que de que ese servicio era infalible. Del mismo día. Yo no sé cómo hacía. Súper eficiente. Entonces ahora sí nos super viajaba ayudaría. En el tiempo en la tardis para ponerlo antes que se lo pidiera. En la tardis y las mañanitis también. Pero bien tardadis porque nunca lo ponía. Y de noches no. No, vale a medio. Es que todavía no sabía cómo manejar el tardis. Es que le han ido las luces para el tardis. Las luces. Entonces, señoras y señores, pueden ahí, nos ayudan muchísimo. Si compran lo que quieran comprar en Amazon, si lo encuentran a través de ese widget, nos ayuda muchísimo porque nos dan un poquito de porcentaje y eso nos sirve para seguir pagando. Mira, ¿y qué tanta confidencialidad va a haber de que entren ahí las tangas o las... No, porque eso lo que hace es que los manda a... Una vez le das clic ahí, te manda él a Amazon, pero ya va con el tag nuestro. Mira, pues sí, pero tú no vas a mantener un récord de toda la mara que te compre Viagra y cosas así en el sitio. Bueno, no, lo único que yo sé es que Amazon me va a ir reconociendo el porcentaje. Mira, y si la compra es por Amazon, pero a otro seller, igual nos da puntos. Siempre. ¡Damn! Acabo de comprar un juego. Bueno, pero de aquí en adelante, porfa, compren a través de ese widget. Nos ayudaría muchísimo. Adelante, Tico Man, con las noticias. Perdón, con la Box Office. Box Office, la número 5. Fue Toy Story 3. Bien. Sigue haciendo billete. Hizo 8.9 millones, o sea, casi 9. Wow. Por un total de 379 millones. Very en nice. 6 semanas. Casi mi salario. De toda su vida. No, de así. De mi vida pasada. La número 4 es El Aprendiz de Mago. Hey, no le ha ido tan mal. O sea, por lo menos está en la 4. 9.6 millones. ¿Y qué semana es? ¿La primera o la segunda? La segunda lleva 42 y costó 150. Sí. Pero eso me imagino que solo es en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces tal vez con la recaudación. ¿Cómo adivinaste? La número 3, Despicable Me. La película animada por... ¿Segunda semana o primera? Tercera. Okay. Y leído, esta sí leído súper bien. La quiero ir a ver. Ey, ¿cuándo le empiezan a dar? 23 millones. Mañana. Aquí en El Salvador es mañana. Mañana es tercera semana, 23 millones. Mira, entonces tal vez Inception no va a estar tan llena. Mañana, doblazo. Inception y después Despicable. Oh, my God. Wow. La número 2. Número 2 es el debut de la semana, es Salt. Una película. La de la Angelina Jolie. ¿Y por qué no en el primero? Porque en el primero estaba Inception otra vez. Inception está haciendo razón. Sí, sí. Está hay una gran bulla que se le ha armado porque, o sea, mira, es que esto me imagino que son la gente que la que la volvió a ver, pues, porque ha tenido un boom. A ver, da los números. Nuevamente. Salt hizo 36 millones. Pues no está mal. Está bien. Y la película Inception hizo 42 millones. Esa ya lleva en su segunda semana 142. ¡Jueputa! ¡Wow! Ok, mira, a mí lo que me adelantó un chero, me llamó de los estados, ¿verdad? Solo para decirme, mira, no la vayas a ver de noche, la de Inception, o con sueño, porque hay que meterle bastante cabeza. Ah, sí, sí, hay que cranearla. Es película como Primer, complicada. Que lo vimos tres veces. Yo creo que Jacestimus del DLC no le gustó nada. Sí, él dijo que no estaba tan buena. Dijo, Jacestimus. Que lo entendió fácil. Sí, era como... no le demos carreta. Como la versión Paquín de The Matrix, dijo. La versión Plaza Sésamo de Matrix, dijo algo así. No, perdón. Bueno, ya hablando en serio, dijo que al revés, que Matrix era la versión Plaza Sésamo de Inception. No, de lo fumada que está. Y dijo que era la mejor película que había visto. Con tal de que toda la película. Y él tiene 15 años. Con tal de que toda la película no sea como la plática del arquitecto en Matrix 2. Toda va a ser así. Toda. Pues sí, ese es el box office de esta semana. Pero solo en Estados Unidos. Buenísimo. Entonces, señoras y señores, continuamos este episodio. $10. Pues sí. ¿Cómo? Americano. Sí. No, canadienses. Ajá. Seguimos este episodio con una descarga de frustración. Adelante, Batman, con tu descarga de frustración. Esta. Esta es una descarga de frustración compartida porque fue la vi también. Sí. Era una película que yo estaba esperando desde hacía mucho tiempo, porque, y me da miedo pensar esto ahora que lo pienso, esta semana ha estado plagada de buenísimos trailers. De buenísimos trailers. El ser Optimus Prime cuéntanos una vista. mamor. Vaya mamor. Pero no viste que se le salió todo el vaporón. El vaporón. Espero que haya sido por el escape. Bueno, pues sí. ¿Por dónde sale el smoke? Era un trailer que a mí me tenía emocionado. O sea, era buenísimo trailer de movie. Estoy hablando de la película The Losers. Ajá. Y la puta, man. Tal vez hace varias semanas en los Estados. Pero sin spoilers. No ha venido aquí El Salvador. Mira, la película es... La vimos. Si viste A-Team, Es que salió a la par de A-Team, prácticamente. La competencia. Exactamente la competencia, así es. Un grupo de... Sin spoilers. Un grupo de militares que les hicieron una jugadita fea, cayeron en desgracia y se han quedado en vengar. Punto. Tenían todos los aspectos para hacer una buena película. Sí. Miren A-Team, buena. Sí. Pero es como que no tiene emoción, o sea, está pasando algo emocionante y lo estás viendo y o sea, como que no pegó ni el soundtrack. Como que metieron mucho la canción esta de Journey de Don't Stop. No entiendo yo realmente qué pasó, o sea. No, hombre. Y tenía tan buena... O sea, yo me acuerdo cuando vi el trailer, pero entusiasmado. Se veía bien. O sea, en las partes del trailer, eso que se mete un edificio, que está el bicho en el ascensor. ¿Cómo te decís? Esta es parte de un como... De una operación así bien craneada para sacar alguna cosa. Al final son como 5 minutos de película y no es ni tan bueno, pues, o sea, no es... O sea, come on. Y ponerle que también entre los personajes... No es como de A-Team, de que son todos cheros y que, ¡hey, qué bueno que nos estamos juntos en esto y nos vamos a apoyar! Se vienen dando verga entre ellos. Bueno, algunos de ellos. Uh-huh. Entonces... No, yo siento que la película... yo creo que una mejor edición... Hubiera ayudado bastante. Porque tenía todo. Pues, pulirle tenía un poquito todo, así las escenas de acción. Como que le faltó. Va, ponerle. Hay una parte en la que está pasando algo... Bastante emocionante. Vienen unos tipos y por ahí, creo, no me acuerdo si avientan un bazucazo o algo. Pero es como que abren la puerta del carro, avientan el bazucazo y se quedan viendo así en el carro, vea. Oh. Ah, sí, mira, sí, allá viene el que nos va. Ah, sí, sí. Y es como que, puta, solo es que volteas a ver y, aquellos cabrones fueron, ve. Sí. Y entonces, pues. La gran operación militar bien craneada. O sea, sinceramente, no pierdan el tiempo. Okay. O sea, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Vean A-Team. Si Run quieren verla, vuelvan a ver A-Team. O Boring. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dos o uno? Juntos. Dos. A lo mucho llegados. Boring. ¿Y vos? Boring. Boring. Okidoki. Pues, ¿Cop Out no la vieron finalmente? Ya la tengo, pero no la he visto. Ya la tengo también. No la he podido ver. Okay. Pero sí, Fíjate que ahora el señor Torres está trayendo bastantes copias de la misma película. Entonces, al mismo tiempo, la podemos tener varios. Sí. Es la ley, el señor Torres. Señoras y señores, entonces, continuamos... Este episodio con una... El trivia de la semana. llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio, llena nuestra cabeza de basura. ¿Se recuerdan de la película Regreso al Futuro, Back to the Future? Sí. Yep. Fue dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale. Ajá. Y la idea se le ocurrió a Bob Gale cuando se puso a pensar si él se hubiese hecho amigo de su papá en high school, de haber sido compañeros. Wow. Imagínate, de ese simple pensamiento surgió toda la trama, toda la idea. Vino Zemeckis, la propuso a los estudios de Hollywood. Y no se la aceptaron. No. No les gustó. No fue hasta que pegó la película Romancing the Stone de Zemeckis. Fue que dijeron, hey, este fulano anda en algo. ¿Cuál es el siguiente proyecto que tiene? Ahora, imagínate comparar Back to the Future a Romancing the Stone. Kathleen Turner, Danny DeVito. No, Romancing the Stone fue buena. Fue buena. Se cagará. Es divertida. Es otro tipo de película completamente. Sí, pero bueno. No es como para decir... ¡Ah! ¿Qué no, película? No es una película de culto, pero una película que no me arrepiento de haber ido a ver al cine. Sí, la gocé. Yo no la vi en el cine, pero sí la disfruté. En la misma pila de Indiana Jones, más o menos. O sea, ese es el film. Es cierto. Un Indiana Jones, pero bien light. Sí, super light. All right. Bueno, ese es entonces el... Queríamos que Julio nos hizo así. Sí, ya nos hizo. La seña con las manos. La seña universal de zip it. Zip it. No, señoras. Era la seña de next. Te les corto los brazos. Sí. En este episodio muy, pero muy especial, en honor a que acaba de terminar San Diego Comic-Con, hemos hecho una nueva mezcla y tendremos para ustedes como la carnita de este episodio muy, pero muy especial. Noticias de Comic-Con. Así es. Hubo una fusión de dos segmentos del Así show. Así es, porque tenemos... Cielo Voltron. Una plétora. Impensable. Contra natura. Hubiéramos juntado el trigger del suelo también. Así. Sí. Bueno, pero... Soto va a crear una paradoja trigger. Temporal. ¡No! Ya que el doctor... ¿Qué? Para la patoja. ¿Cómo? La patoja temporal. Una patoja temporal. O sea, que va a cojear solo un ratito. Sí. Cuando le quiten el yeso, ya camino normal. Sí, claro. Señoras y señores. Un par de meses y ya. Espérate que Beto Manza no es... Que me estoy acordando de que... ustedes saben lo que son los patojos en Guatemala. Los chiquititos. Son los niños. Los hipotes. Me acuerdo que estaba con mi jefe que era... Chapín. No, si tú fíjate que vino aquel uno que es patojo. No, hombre, si ya es un adulto. No, hombre, si ya... Estaban descoteando. Bueno, y tu profesor, que la esposa es chilena. Ay, vaya, mi pendejito. A su esposo. ¿Qué era profesor de nosotros? Ellos. ¿Qué quería decir con pendejito? Es que como que en Chile, pendejo, es como... ¿De qué niño? Es como un cipote. Es un cipote. Ajá. Un cipote. Ahí empezamos. Un patojo. Hablemos en España de los cipotes. Sí. Démoslo. Adelante. Pues sí, entonces, la idea es, de las noticias que más nos interesaron, o tal vez de las más sonadas, que han salido de Comic-Con, así que Julio, comienza. ¡Ah, de los más sonados! Sí. ¿Por qué el moco estaba triste? Porque se lo sonaron. No, hablando de sonadas, estaba leyendo aquí sobre un pleito que hubo. ¡Ay, híjole! De un lápiz en un ojo, ¿cómo? O un lapicero. Espérate, que tengo tantos tabs abiertos. Supuestamente. Pero no fue cuando... O sea, la noticia más imberbe fue la que más te llamó la atención. Sí. No, es que hubo violencia. Es la primera vez, creo yo. Y no asaltaron a Superman. Puta. También. Ajá. No, y Darth Vader no asaltó un banco hace ¿también? Una semana. Oh, chica. Ey, esa no me la podía. Bueno. Pero viste de otro, nada que ver. De un hombre que asaltó. No dijeron a dónde cuando oí la noticia en el radio. Ajá. Y el ladrón salió corriendo y se le olvidó una cosa. El dinero. No. Su cartera con su papel e identificación. ¿Y para qué sacó la cartera? No sería la pregunta. Pero la dejó y me... Joma mierda. Es que iba a meter todo el dinero. Parece que hubo una pelea por asientos en uno de los paneles de Comic-Con. Era el panel en el que estaban viendo escenas o estaban hablando de la película Resident Evil, Afterlife. Uh-huh. Entonces parece que, no sé, se pelearon por quién se iba a sentar a dónde y no sé qué, este es mi puesto, que no sé qué. Entonces, ¿entre los actores o entre la marca los no, entre el público? Entonces viene un chamaco, el que le metió el lápiz en el lado del ojo al otro. dice que el otro lo había provocado primero, o sea, que le pegó en la pierna y el otro por eso le ensartó un lápiz en el ojo. ¡Hoy te voy a lapizar! Entonces que por eso viene la policía, cerró ahí, se pasó lo impensable, una tragedia que retrasaron paneles. Oh, era un mongol número 5 el lápiz que utilizó. Y se llevaron al otro al hospital. Parece que las heridas no eran graves. O sea, no eran... Gracias a Dios. No eran fatales, sí. Letales ni mortales. La lobotomía lo dejó medio tonto. No perdió el ojo. Pero como era asistente a Comic-Con, nadie lo notó. No. Ya le va a crecer. Sí, le va a crecer otro. Otro ojo, otro lápiz. Como mero, me va a crecer otra mano. Sí. Ah, pues hoy yo digo de que anunciaron que en la película de Hal Jordan, De Linterna Verde, va a salir Parallax, lo van a mencionar. Ah, de veras. Sí. Es que yo no sé por qué tienden a... ¿Por qué meten tanta voz? Ah, tienden a adelantarse tanto en las películas. Van a... Bueno, o van a mencionar a Parallax como la entidad de miedo. Ojalá. No, lo van a mencionar. No creo que salga, pero lo van a mencionar. Ya salió que va, el malo es el siniestro. Es siniestro. Y el otro malo, el que el sensei dice que tiene la piel hecha leña. ¿Quién es Héctor Hammond? Fíjate Héctor Hammond. Lo tenés que haber leído. Si has leído los primeros números de esta nueva serie de Green Lantern. Sí, lo he leído, pero ¿quién es? Es un cabezón telepático. Voy a tener que releerlo, fíjate. Que según el origen que se reinventó Geoff Johns, era el exnovio de Carol Ferris, que en una de esas lo irradió no sé qué rayo, y ahí fue que desarrolló poderes telepáticos. Ya, ya. Y sí, la cabeza le creció tanto que se le puede quebrar el cuello si no lo mantiene así como... Estable. Con soportes adicionales. Mira, ya que están hablando de eso, ¿qué les parecen las fotos de Ryan Reynolds como...? Fíjate que el uniforme tendría que verlo en acción, porque solo vi la foto de que salió en Entertainment Week. Ajá. No, yo no las he visto. Ah, vos no las has visto en acción tampoco. No es que me estás diciendo, ¿me recomendás que lo vea en acción? No, o sea, porque te digo, yo veo las fotos y yo veo a Ryan Reynolds, pues. Sí. O sea, no dejas de ver, yo no veo yo al superhéroe, no veo a Green Lantern, veo a Ryan Reynolds disfrazado. Pero fíjate que hubo, sí ha generado como emoción, en el sentido de que, por lo menos en las noticias que he leído, sale que los lugares más sí que había que estar ahí en la convención era el set de Thor, donde creo que hasta salió una réplica del Destroyer. Y el parte de... ¡Puta! ¿Viste que el Destroyer le aventó un pijazo a Agent Coulson? ¡Uy! Casi lo mata. Sí. Lo va a hacer enojar a Agent Coulson. Ahí sí lo puede. Que le puso a Thor. Espérate. No. Nadie sabe de lo que están hablando. Cuenten la historia del Inside Joke, porque eso estaba bueno también. Bueno, que el público decida, ¿no? Tarkus nos mandó una foto sacada de Comic-Con, obviamente. O sea, que está en el... Era un panel. Scope. ¿Dónde salía? Este es el cast de los Avengers. Y salía, que aquí está Thor, el Capitán América, que va a ser Chris Evans, que aquí está Robert Downey Jr., de Iron Man, y el agente Coulson, no sé qué. Y a mí me cayó la risa porque estaba que la Scarlett Johansson, que así, la Mara, o sea, pues, la superhéroe. Y el agente Coulson. Entonces yo... Puta, ¿no? O sea, el agente Coulson y sus asistentes. Que si el agente Coulson. ¿Quién puta es el asistente Coulson? No, el agente Coulson es el que sale desde Iron Man. No, por eso, pero ese fue el comentario que puse. Pero ya te he puesto que si él no hubiera salido en Iron Man, fíjate que esta. Lo hubieran mantenido el agente Coulson y ahí hubiera sido su primer papel. Es que él amarra la continuidad, fíjate. Ajá, pero yo hubiera dicho, puta, este fue puta. Y a la Viuda Negra no la amarra. Sí, este fue puta, es el Lieutenant Smith, vea. Ajá, lo va a quedar. Lo va a quedar. Pero fíjate que como él es el que va a salir, tanto en Thor, como, o sea, él es el que está indicando el link. Ahí. Sí. Bueno. Y sabes que en el panel ese le preguntan, mira, ¿y qué pensaste cuando fuiste en el final de Iron Man? Que vas a traer el martillo. Tengo trabajo para otra película. No, dice que él filmó la escena. Ah, pero no había nada. Y se enteró que era un martillo que había entrado. Y se quedó, vaya. Y el Chero, el compañero de reparto, le dijo, ¡ey, si ese es el martillo de Thor! ¿Quién es Thor? ¡El fan de cómic! ¡Puta, más perdido! Bueno, nada perdido. Más nada más para cerrar el comentario posesión. De la gente Coulson. Perdón, Coulson nos mandó por aquí un email William Tarkus que nos pone, de los creadores de La Viejita, 16, ahí está todo, y Ed Brubaker, un gringo nacido en Estados Unidos, llega el agente Phil Coulson. ¿Y quién puta es? Muy pronto en los mejores cines. No, sí, a la par de Chuck Norris. Puta, pero ¿viste cómo está entrevistando a Thor? Ah, no, sí lo tiene. No, y se le pone al Destroyer, pues. En cuatro. Pero bueno. Torito, él le puso. Estamos hablando de Green Lantern. Entonces, okay, dice Green Lantern. Que lo mejor es, que lo mejor que se puede ver era Thor. O sea, ese set, uh-huh, entre las mejores cosas. Y el set de la DC, donde tenían el cuerpo de Avin Sur, supuestamente. Uh-huh. Y tenían réplicas de los anillos y cosas así. Y también dicen que uno de los mejores momentos del Comic-Con fue el panel de la película de Linterna Verde. Okay, que fue que se vio como el entusiasmo que tenía Ryan Reynolds haciendo la parte de Hal Jordan. Y además aquí tengo un clip. Oh. ¡Wow! ¿Qué coincide? Ah, yo tengo un borrador. Y no aquí el tico dice, aquí tengo un clip de solo close-ups de Ryan Reynolds. ¿Ah? No, la bicha que hace de Carol Ferris. Mirale en ese clip. Bueno, pero ahorita no vas a poner el clip. Se va, desborda. Si querés ponemos el link. Sí, ya lo puso. Ya lo puso. ¿Quién está hablando? Un niño le pregunta, ¿cómo se siente decir el... Ah, y es cuando lo recita. Ajá. Claro, dicho. It sounds a little like this. Tiene una pechonalidad impresionante. In blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Me cayó bien porque le cumplió el deseo al bichito. Sí, o sea. Sí, no, sí. Y la chica que está a la par de él. La coprotagonista. ¿Es la Carol Ferris? Sí, puta. Ahí sale muy bien. Y ya me lo imagino en traje de. Bueno, ahí dijeron de que entonces pero, también que en la película se va a enfrentar contra Siniestro. No solo sale Siniestro, sino que ya va a salir la enemistad y la. Y el pleito entre que ellos. Ya me dio miedo, están abarcando mucho, men. Fíjate que eso de que van a meter tres vías, ¿no? Sí. ¿Y cuál va a ser? Ah, bueno. Porque eso. Hector Hammond. No, pero Parallax y... que he mencionado es, no es que va a salir como villano. Ojalá. Sí, no. Es cierto que si mete mucho en la ensalada, le van a arruinar. Sí. Bueno. Siguiendo con Linterna Verde, también anunciaron que van a sacar un juego de video. ¡Ah! Nadie se lo esperaba. ¿De qué? ¿Del Linterna Verde? Del Linterna Verde. Lo interesante es que no va a ser el primer juego de video que... ¡Uy! ¡Al mismo tiempo de la película! ¡Al mismo tiempo! Imagínate. ¿Cómo se les ocurrió? Solo falta que saquen figuritas de acción. Una idea de mercadotecnia. No alcanza. Lógica. No alcanzan a hacer eso. ¿Eso no. lo escuchaste en Comic-Con o leíste un blog de juegos? Estamos hablando de la Comic-Con. ¡Ay, no Comic-Con. Me vacilen! Así que lo interesante es que el juego no va a ser basado en la película, sino que va a ser paralelo a la película, van a agregar... Basado en los Teletubbies. No, va a ser... Nadie lo va a relacionar. The Rise of the Manhunters. Ah, el arroz de los Manhunters. Sí, sí. El arrocito de los... Es que te ves feo. Cazahombres. Y son cazahombres. ¡Oh, my God! O sea, que aparte de eso, frustrado, porque así el arrocito... Es que son cheras. Los cazahombres tienen que ser. ¡Ya, mami! ¡Que ya te voy si te hago empieza! ¡A ver, guaputa! ¡Ah, no, guaputa! ¡Sí, pues, cabrón! Dios mío. Avancemos rápido, por favor. A ver, Ticomán, ¿qué más encontraste? Ay, Dios mío. Pasaron un... Uy, cerró una ventana que se veía importante. Por error. O tú. Ahí se puede, sí. Qué notísima. Ahí pasaron las escenas de Blue Beetle. ¿Qué opinan? Bueno, pero esa... A ver, contame. Yo no me he enterado. Entiendo que eso es Smallville. Hay una serie live action. Porque va a salir Smallville. Ah, va a salir en Smallville. Ah, pero sí que va a ser Blue Beetle y Booster Gold. Pero no sé si era el Blue Beetle. No saben. Así dice. Va a haber un episodio en Smallville escrito por Geoff Johns donde van a salir ellos. No sé si va a ser el Blue Beetle Jaime Reyes, el latino. Uh-huh. Va a ser. Ese tiene que ser, sí. Va, tienden a hacer eso en Smallville. Tienden a poner la última versión de. Sí. Porque ese rodaje que pasaron era la transformación de Jaime Reyes a Blue Beetle. ¿Verdad? Se veía bien así como que fuera un efecto de la serie Power Rangers. O sea, un efecto como para una serie de televisión. Algo así bien a lo Disney, XD o bien casi como película de Robert Rodriguez de esas de Lava Boy, no sé. Bichar Girl. Ah, eso. Entonces, más o menos, pues, pero es rodaje en vivo de un actor haciendo gestos y mientras se le ponía magnífico. El traje. A mí me y parece que... el traje se veía tranquilo, pues. Se veía exacto el paquete. Incluye algún personaje tan, no oscuro, pero rebuscado en mainstream y latino, me parece bien. Lo que por ahí alcancé a leer en una esquina es que dicen de que Darkseid también va a salir en Smallville esta temporada. Me imagino que va a ser el final de la temporada. Los miembros del Suicide Squad también. La Legión de Superhéroes nuevamente. La Granny no sé qué. El Mother Box y todas esas cosas que salen con Darkseid. Parece que vuelve a salir Hawkman y Doctor Fate. Ah. Y parece ser que... al final, finalmente... yo creo que esta es la última temporada, ¿no? Sí. Al final se pone el traje. Ya ahí. El que le dio ya la mamá. ¡Ay! Dicen que hasta el tata va a volver a salir. Jonathan Kent. Sí, bueno, tal vez así. ¡Ay! Me acuerdo de cuando mi papá gran despedida. Me dijo. Por cierto, ya que hablamos de Phil Coulson. Espérate, y también, además que, también en la Comic Con asaltaron a Tom Welling, o sea, el Superman de Smallville. ¡No, hombre! Y le dijeron, ¡ah, Superman, danos la cartera! ¡Qué hijo de puta! ¿La cartera o la vida? La cartera. Bueno, ya que hablamos de Phil Coulson, no dijimos cuáles fueron nuestras impresiones del trailer de Thor. El Coulson Cast. Ah, no lo he visto aún. A ver, ¿qué tal está? ¿Vos no lo querés ver por los spoilers? Sí lo quiero ver... Mira, así para ser claro y pelado. Ajá. Vi que lo mandaron, ajá, pero estaba con el iPod en ese momento y no se veía el trailer. Tenía que conectarme a la máquina en la oficina no tenía acceso en ese momento. Mira, yo te soy sincero. Tenías que verlo con Flash. Yo te soy sincero. El orden en el que yo por algún motivo vi los trailers... y otro fue primero vi el de Sucker Punch. ¡Qué malo! Y ya vamos a hablar de eso. Después vi el de Goon. Uh-huh. Después vi el uno que les traía aquí, que no sé si han visto, creo que no se los mandé, de una película que entiendo que es mexicana. Machete. Ceres Génesis. Bueno. Puta, tienen que ver a mierda. También. Ahí se los dejo y después lo vemos. Okay. Y después vi el de Thor. Entonces créeme que el que menos me emocionó fue Thor. Igual a mí. Ajá, yo lo vi. Ok, vea. Sí. No sé. Pero es que ahorita cualquier trailer comparado con Sucker Punch. Es que, ¿sabes qué? Siento yo con Thor. A mí el costume design no me convence para toda. O sea, siempre me hace un poco de clash porque eso no es lo que usaría un dios de. Pero ponele. Yo entiendo que Thor puede levantar el martillo en cualquier momento, ¿no? Thor puede levantar el martillo en cualquier momento. No, porque pero supuestamente... no era digno. En ese momento. En ese momento no era digno. Okay. Eres indigno. Ahora, ¿siempre va a salir Blake? ¿Don Blake? ¿O nada no, que ver? Ah, Don Blake. Lo van a mencionar. Ya dijeron que en medio de la película van a hacer de todo. Hijo de puta. Mira, en un episodio... ¡Qué machín! ¡Qué machín! Bueno, porque ya van dos malos también, porque Loki va a salir. Loki tiene que salir. Y el Destroyer. Pero el Destroyer dice que solo va a salir... la armadura, dijeron. No. Es que el Destroyer solo es la armadura. Es un robot. Es una armadura... viviente. Mágica. Mágica, supuestamente viviente en el sentido de que un alma humana puede... puede ocuparla. Sí, sí, sí. Pero, bueno, no sé si la... Es como una armadura animada, pues. O sea, se mueve y todo, pero no No hay es... nadie adentro, realmente. Lo que me llamó la atención es que va a salir el Infinite Gauntlet en la película. No sé que Peter va a salir, sí, pero lo llevaron al Comic Con y dijeron, aquí está el prop, el guante. El guante, este es el guante que sale en la película. Y me pareció una chivatada que van a sacar ese tipo de detalles. No, yo lo que sí había mencionado en otro episodio era que ya había visto anteriormente una entrevista en E! Entertainment donde salían el actor que Natalie Portman y Natalie Portman salían hablando. Y salían, ay, aquí hay unas escenas. Entonces solo se veía el tipo en blue jeans y camiseta gris corriendo en el desierto, se metía a una base y ya, pues, o sea, entonces yo decía, bueno, y la acción y Thor y el personaje. Puta, ya van a salir tomando café. Ajá, o sea, ¿cuándo? ¿Qué tanto va a salir Thor? Me gustó en el sentido, este tráiler me gustó en el sentido que se veía Asgard. Uh-huh. Se veía la ciudad, la ambientación. Se ve bastante bueno. O sea, no es como yo me imaginara una sala nórdica así. Me lo imagino con más fogatas y figuras así de como de... Bueno, no sé. Pero... Cabezas de jabalíes. Ah, o más mara con cascos, con cachos y todo onda así. Pero se veía así como realmente algo de impresionante, pues. Y sí, puta, todo el tráiler era Thor realmente. O sea, se veía un montón ya Thor y Loki así como ellos, pues. Se ve que esa parte que mostraron en la otra entrevista era antes de que agarre el martillo Thor. Se ve que meten la historia de que por su arrogancia lo destierran. Bueno, lo mandan a la tierra, perdón. Uh-huh. Lo entierran. Lo entierran. Te la vamos a enterrar. Con tal que no sea el martín. Con el martín. Ay, ay, ay. Y sale la gente Colson. La gente Colson. Y ahí ya. Oh, eso sí. El nergasmo de ver a la gente. Y la gente Colson contra la gente Smith. Contra Chuck Norris y se acaba el universo. Oh my God. Otra película que me llamó la atención era. Esta ya sabía que le iban a sacar, pero no sabía qué tanto involucraba. Es Cowboys and Aliens. Mm-hmm. Que esa, yo lo que no sabía era que los protagonistas, entre los protagonistas está Harrison Ford. Mm-hmm. Y ¿cómo se llama? Daniel Craig. Ay, y se ve chiva la foto de Daniel Craig. Ajá, y ajá, es dirigida por Jon Favreau, que es el mismo de Iron Man. Ah. Del Hombre de Hierro. Entonces, ya, o sea, promete. O sea, sabía que lo iban a hacer y me interesaba, pues, pero ajá, pero ahora ya se elevó un poquito a... Ey, hay que, ajá, verla. Sí, yeah, hay que verla. Se ya ve, hay tres razones. Se pues, ve interesante. Y Harrison Ford como el malo. Ey, o sea, qué bien. Aquí sí, medio describen en la trama y él es un personaje así medio malo. ¿Cuál es la película? Cowboys and Aliens. Lo describen como un viejo rudo. No sé si va a ser él malo o por lo menos va a ser un... Un alien. Alguien que tal vez... Tiene doble agenda. Okay. O colabora con ellos, pero al final... Pero Pedro Picapiedra. En cuanto a Paquines, finalmente se termina One More Day en... El Hombre Araña en octubre, Lombaraña. Lo que tú habías adelantado hace un par de semanas. Lo oyeron aquí. Primero. Deja de ser Amazing Spider-Man 3 veces al mes, se va a quedar 2 veces al mes, un solo escritor. El Dan team creativo, Dan Slott, el equipo Slott de artístico, quienes dibujan, sí lo van a reciclar porque a 2 veces semanales es paja que un solo artista lo logre. Uh-huh. Humberto Ramos va a ser uno de los que lo dibujan. ¿Humberto o dos Bertos? Un Humberto. Humberto. Y por cierto, sacaron un preview de un diseño del traje en negro con la araña en verde fosforescente. ¡Pégame aquí! ¡Pégame aquí! Bien, se ve bien chivo. Pero un verde chinga la vista neón quiere ganas. Y ya se va a llamar de otra forma va a tener otro... El título del Paquín sigue siendo Amazing Spider-Man, pero ya nada. One More Day va a tener otro subtítulo ahí. Another Day. Another Day. También anuncian que finalmente Jeff Loeb deja de escribir Hulk. Hulk rojo. Yeah. Y lo que lamento es que, según yo, después de la Guerra de los Hulk, que este mes termina, se iban a deshacer de ese personaje y no. El Hulk rojo sigue... Y hoy quiere buscar el perdón de los demás y se va a unir a los Avengers, en Avengers número 7. ¿Y al fin quién es? ¿Ya se sabe quién es? Sí. Ya se sabe, no sé si... Para el otro programa, el otro programa. All right. Ahora, no sé para qué diablos lo van a meter ahí. Jeff Loeb pasa a escribir pero pasa otro título, Capitán América y una miniserie de Thor y Iron Man. Cabal. Por lo menos... Jeff Parker va a seguir escribiendo Hulk a secas, lo cual es bueno. Van a hacer una miniserie de Orson Scott Card, de Ender. Pero va a ser un prequel acerca de las guerras fórmicas. Yeah. Yo no sé si existe una novela de eso. Yo creería que no. Que todas las novelas son Ender's Game y el para adelante. Pues, y después. Sí. Pero esta es una prequel escrita por... Scott Card, lo cual es habría precedente porque Bueno, y es más, si lo escribe Orson Scott Card, incluso mejor. Porque ponerle los de Dark Tower que escribió, que salieron por la Marvel, eran... Stephen King. Eran prequel. Sí, eran prequel. Y eran material original. Sí. Pero basados en notas de Stephen King. Y la ayudante de él, una Robin Roth, algo así. Robin King. No. Robin King. También anuncia Marvel Paquín del Spider-Girl, nuevo. Ah, sí, pero con la... Pero en esta es Anya Corazón, Anya Corazón. Araña. Uh-huh. Vos sabés que hay una personaje en el mundo Marvel, una latina, que se llama Anya Corazón. Que tiene como poderes arácnidos. Arácnidos. Y tiene un traje bien cool. Una uh-huh. camiseta blanca, jeans y unos grandes goggles amarillos. Ah, ya lo hice. Entonces, en este Grim Hunt, por cierto, se ve involucrado en el Paquín. Y al final, la mujer araña, una de tantas que hay en el Marvel y que nadie le hace caso, que andaba de negro, le dijo, ay, hoy vas a hacer, toma tú el traje negro, y ella lo acepta. Entonces van a hacer un Paquín hoy de ella. Te voy a dar la negra. Te coman, ¿qué más? Le digo. Te araña la negra. Deja ver. Bueno, en lo que buscas también. Desmintieron un rumor. ¿Ah? Que Joss Whedon, por broma, el muy pasmado, dijo que Nathan Fillion, que salió en Arrested Development, uh-huh. iba a ser Ant-Man en la película de Avengers. Uh-huh. Pero toda la mara, no, hombre. O sea, sí, como aquí está supuestamente anunciados todos los actores que van a ser el cast de los Avengers, no van a meter uno nuevo ahorita, pues en este momento. Entonces, uh-huh. ya después le preguntaron, mira, ¿y qué pasó? Nada, solo estoy jodiendo. Tengo que hacer la aclaración, estaba bromeando, era... y me gusta molestar a Nathan, ¿ves? Uh-huh. Entonces, y amarrando a esa noticia, Neil Patrick Harris, el Dr. Horrible, va a dar uh-huh. la voz de Peter Parker en el juego Spider-Man. Shattered Dimensions. Shattered Dimensions, que van a salir cuatro versiones diferentes de Spider-Man. Uh-huh. Correcto. Bueno, wow. También Marvel ha anunciado Paquines de Tron. Tron. En octubre va a salir una miniserie de dos nada más issues. Que va a contar... Es una verdadera mini. Sí, va a contar qué es lo que ha pasado entre la Tron original que vimos hace muchos años uh-huh. con la película que sale ahora este diciembre. Oh. Entonces hay que leerlos antes de ir a ver lo que es la película. Otra que me llamó la atención. De los mismos creadores de Sucker Punch. Ajá. No mismos creadores, del mismo estudio, que es Legendary Pictures. Ajá. Ellos están desarrollando una nueva película de Godzilla. Ah, sí, oh, y el diseño del Godzilla está algo raro. Y han agarrado el diseño de Godzilla más cercano al tradicional, no al tradicional, no, la traje con zipper. O sea, japonés. Al japonés. Por cierto, yo vez, mira. Mira. Sí, tira juego. Vaya, una pregunta. ¿Por dónde? Que me voy a salir por completo del tema. Se va. Tum, tum. Sí. Voy a hacer un mandado. Comprar cigarro. A la esquina. Dos horas después, los geekos están ganando. ¿Y cómo le da stop a esto, pues? Está bien, grabando. Subí y estaba a la vera viendo televisión y hay una, ¿cómo se llama el actor este que salía en Lock, Stock and Two Smoking Barrels y que también salía? Jason Statham. Ese. Ajá. Que estaba como que le quitaron el corazón. Sí, Crank. Crank. Se pero llama, es la dos, la que están dando en cable ahorita. Ah, pues. Pero hay una parte donde se está peleando con un chino y salen como él, como un Godzilla, o sea, como hasta con zipper y toda la cosa, como en un traje gigantesco, en un power plant. La película es una choyazón. La primera era una choyazón, no sé, siento dame chistosa, chance o qué. A la otra la semana no la porque ya me la prestaron y la voy a ver. Ok, bueno, ahí me cuentan porque sí, me pareció, pero súper fumada, extraña, rarosa y sangrienta. Ah, sí, es que es humor dark. Ya. Yeah. Bueno, ya que Tico mencionó ahí algo de Sucker Punch, yo también cuando vi la extra de Sucker Punch, después de que... ¡Qué palomas! Treintava vez, yo... ¿Vos no la has visto, Julio? Sí, ya la vi. Puta, yo, puta. Mira... La Mara no sabe ni idea de qué estamos hablando. Ese link sí lo tenemos que poner en el blog. Está en el blog. Ya está en el blog. Vayan a verlo. Bueno, hablemos de Sucker Punch, sí, entonces. Vale, porque yo después tengo ahí un spin-off. Yo puse en Sucker Punch que era... Sucker Kick. Para mí, cuando vi el trailer... Oh, my God. Cuando vi el trailer por primera vez, yo sí puse, inmediatamente lo puse en el blog y puse hasta el... Yo lo vi sin ver el post en el blog. Multiple y nos mandó el link a Comic Geekos. O sea, lo más nerdgástmico que puedas imaginarte si cuando está, lo ves. Estaba y limpió los monitores. Sí, todavía no, todo. Es que, te digo, cagarla de ahí, o sea... Tienen que esforzarse para hacer una mala película, porque ya solo con ese trailer, pongan el trailer y ya sale uno. ¡Ay, no te quedes! Fíjate que podríamos ya hacer así como recopilación, porque ya de películas que tienen trailers panísimas. Y, losers. Y tal vez decir ahí cuál no, pero, es el nombre, pero ese trailer es de los mejores que he visto en mi vida. Es una extra tan buena. Aquí lo tengo, por cierto. Que a mí me da miedo que una película no puede responder a esas expectativas. You are safe. Es que mira que... safe. No, bueno. No, hombre, ¿qué pasa? No, sí. No, no lo vemos. Marne, no tiene el sí, de todos modos no lo van a ver. La pista de sonido no tiene gracia en las imágenes. Pero sí, lo bajé en alta definición. Donde comienza lo mejor de la serie. Yo ahí dije... Del extra. Yo ahí dije... ¿De ahí? ¿Dónde es? Tengue. Cuando está la chava así como en posición un poquito agachada... Y que, que levanta la cabeza. Y se le hacen las mechitas como que salen del Tenjo Tenge. Pero que levanta la cabeza así con la espada. Ajá, que ya. Que salen los samuráis y todo eso. Mira, y cuando se va deslizando así para atrás. Es que eso para mí fue. Es que esa toma. Así más anime no podía ser. Los samuráis gigantes con la Gatling. Cuando salta. También un dragón contra aviones, metralletas. Ahí, si ves uno de los guardaespaldas de ese bicho, sin cara, por cierto. Supuestamente es en 1950 mafioso. Que toma... Ahí es donde se quita la bala. Están luchando en trincheras de la Primera Guerra Mundial de repente. El Hindenburg sale por ahí. Puta, sí, dragones. Un dragón en un castillo. Cholo. No, cuando salta la lanza, así que se echa como el... ¡Ah, puta! ¡Qué bárbaro esa toma! ¡Qué palo! ¡Qué palo! No, pero cuando se desliza, espérate, creo que es la que viene después. Eso es despacito. Ajá. Un poco después de esto. ¡Mira eso! Unos mecha también. ¿Viste que qué chula sale ahí la Vanessa Hudgens, por cierto? No, es que esa película, toda escena que se veía ahí, qué buena. O sea, Nergasm, a huevo. Ajá. Ahí yo me fui o sea, en ráfaga. Ahí las ha hecho Zack Snyder, pero ese es otro que hace muy buenos trailers también. A mí el de pero ha hecho buenas películas, por lo menos tiene. 300 es muy buena película. Sí. El trailer de Watchmen era palomísimo. Y la película estuvo buena también. La película estuvo ok para mí. Mirá el póster que han puesto. Mira, ese meca con cara de conejito. Con cara de conejito y nombrecito japonés abajo. No, ¿y has visto las fotos que han sacado de cada una de las bichas? Como un postercito. Uh-huh. Ajá, ajá. Bien chido. Sí. Bueno, pero ya yo creo que ya de ahí podríamos hablar millones. Pero la verdad es que el único malo de ese trailer es... ¡Ah! ¡La fecha! 2011. ¡Mierda! Yo la quiero ver ya. Puta, a mí me tiene más emocionado eso que 25 de marzo del 2011. ¿Y sabes que inmediatamente me dije? Preocupa va el mes. Leaks. No, me preocupa el mes. ¿Por qué? Marzo. ¿Por qué? Ah, mucha competencia. No es verano aún. Es la época del año donde sacan las películas a las cuales no le tienen mucha confianza. Son las no es un blockbuster de verano después, para ellos. Después de este rodaje bien lo puede atrasar un mesecito. Vamos a ver. Con que lo adelante. Vamos para diciembre. Porque, bueno, fíjate, si es posible. Porque no lo va a sacar a la par de Tron y a la par de... No tienen la confianza de ponerlo en diciembre, ni esperarse hasta... Contra Tron. ¿Y Thor cuándo viene? A Thor o a Capitán América. Thor 2011 también. De mayo. Sí, entonces esta va a estar en medio. Está en medio. Pero lo bueno es que estamos plagados de buenas películas. Que al menos las estamos esperando y que esperamos que sean buenas. Me encantó lo que dijo Zack Snyder acerca de esta película, que era, mira, es algo así como Alicia en el País de las Maravillas, pero con ametralladoras. Y que si te fijas, la ambientación de la nueva película de Alicia se ve similar. Muy bien dark. Sí. Bueno, pero el spin-off que les digo que tengo eso, que yo estaba viendo y yo, puya, ey, qué bonita la chava, la Vanessa Hudgens, que es la que reconozco yo de ella. Vea. Y yo, esta chinita la he visto en algún lado. Esta chinita, pues, ¿dónde ha visto usted bien? Yo creo que es la de Samurai Girl, ¿vea? Ajá. Y me metí a IMDb y efectivamente es la chera de Samurai Girl. Es una serie que vos estás viendo. Ajá, una serie. No es muy buena. Y empecé a ver, hey, ¿qué otras películas ha hecho esta bicha, vea? Uh-huh. Ah, es la de estas chavas que se muere una. Por cierto, creo que es ella la que se muere al principio de la película. De una... No me acuerdo cómo se llama, pero... Ya me acordar. ¿No es chilidas? Creo que sí. ¿Sorority Row? Sorority Row. Esa, ok. Ah, pues, también es esa chinita. Y empiezo a ver, es la de Dragon Ball, ¿verdad? Era la chichi. ¿Qué? Ah, que estaba bien. Oh, sí, la chiquita es bien bonita. Pero después yo seguí viendo, ¡ey! ¿Qué otra está haciendo? Dragon Ball 2. Oh. Uy. Y mira, ya están bastantes rumores y bastantes rumores diciendo de que ya en México ya la están filmando. Dragon Ball 2 Reborn, 2011. El mismo actor de Goku. ¿Tanto dinero hizo? James Masters. Supuesta, te digo, todo es ahorita rumor, no hay nada oficial. La Mara en los blogs de seguidores lo está diciendo. Supuestamente la película esta se va a tratar de... No, yo no estoy contento por esto, que conste. El principio de Dragon Ball Z. O sea, cuando cae Vegeta, y que se une Goku peleando a la par de Piccolo para darle... A Raditz, perdón, a Raditz. Mira... En teoría, una venta buena de DVDs podría justificar una segunda película. Sí, por eso, tanto dinero hizo. Pero en DVD tal vez. Puta, pero ojalá, o sea, ya se cagaron en la primera vez. Z, que no se vuelva, que no le den el tiro de gracia. Pues. Pero mira, o sea, por esa movie no han dejado de vender Dragon Ball. O sea, pero... que no afecten ni mierda. A ver, pero ¿qué también, también le irá a ir si los fanáticos, a ningún fanático le gustó? ¿Qué también le vieron las preguntas? Bueno, yo la voy a ver. Mira, aquí hace un buen comentario Indalecio. 300 salió en marzo. Watchmen salió en marzo. Como que a Snyder le gusta el mes de marzo para hacer sus lanzamientos. Quizás porque tiene poca competencia. También, ¿cómo se llama la de... Damn, Sin City fue película de marzo. Pero ahí las medís. Sí, sí. Discúlpame, Watchmen para mí no... No fue memorable. Yo sí la quiero comprar. Yo tenerla, que no la vería. Así. Y 300, mis respetos, y Sin City, mis respetos. Pero igual, era una película para mí de culto. Sí, claro. No, no es un blockbuster que le gusta a todos en general. Que pegó y hizo una millonada, es otra cosa. Ajá. Pero bueno, sigamos. Otro película que Cubo salió. Cubo Cósmico. Ajá. Van a salir Cosmic Cube en Capitán América. Capitán América. ¿Qué es lo que está buscando Red Skull? Y Capitán América va a ser una película dedicada al origen del Capitán América y va a ser basada en la época de la Segunda Guerra Mundial, exclusivamente. Ah, qué chivo. Vale, dale. Lo otro es, que también está en el blog, el videito si lo quieren ver, es DC Universe Online. Ya lo anunciaron, está para noviembre de este año. Sale para varias consolas, pero no alcancé a ver yo realmente si corría en PC. Lo que le digo a Tico Man es... El 2 de noviembre de 2010 para Windows y PlayStation 3. Ah. Usa el Unreal Engine. Lo que le decía al Tico Man era que... ¿Y qué pasa? ¿Cuál es ese engine? Ah, es uno. Es el del juego, de Unreal. Es viejito ese sí, engine. Sí, pero ya hay nueva versión. Más mejorado. Uh-huh. Bueno, lo que le comentaba al Tico Man es que al ver el trailer este, yo dijo, ¿sabes qué? Me vale chonga el juego, ¿por qué no hacen una película con esto? Porque la calidad del... Fíjate que yo lo vi que se movían tiesos. ¿De veras? Sí, yo... Pues, ¿a qué chivo el diseño? Porque la como armadurita que anda Batman. Pero son momentos así bien cool. Todo el o sea, sí. No. Las peleas, todo lo que hacen, eso es todo bien, vergón. Sí. Dice que va a costar $14.99 mensual. Un mes gratis con la compra. $14.99 es lo que vale... Lo que vale Warcraft. World of Warcraft y voladas. Que, por cierto, ya se me acabaron mis 15 días de City of Heroes. Ay, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Fíjate que ahí tal vez un poco prejuiciado por el hecho de Warcraft. Uh-huh. Así yo, el primer MMORPG que jugué, entonces lo comparo bastante. Pues entonces, claro. Ponerle que yo lo sentí como un Warcraft... cheap. Muy similar, pero todavía con bugs. O sea, todavía tenía errores de desarrollo. Por mierdita, así como que, por ejemplo, en Warcraft, la forma en que manejan cuando hay lag, cuando tu conexión no es lo suficientemente rápida, entonces no, lo que está haciendo el juego no concuerda con lo que está en el servidor, algo así. Uh-huh. Entonces, en Warcraft, vos te vas moviendo, digamos, vas caminando de un lugar a otro y tenés lag. Entonces, de repente, lo que ves cuando ya se sincronizan de vuelta el servidor y tu página. Baja la mano corriendo bien rápido. Baja la mano bien rápido. Que de repente están por otro lado. Uh-huh. Entonces, uy, ¿qué pasó? Pero vos no te mueves. O sea, vos estás... Sí, porque vos estás catching up. Ajá. Vos estás en tu mismo lugar. En este juego, no. O sea, vos vas corriendo, vas caminando, ya llegaste a un punto aquí, eso que ya casi está doblando una esquina, y de repente hubo lag y te regresa como a 10 metros atrás, que es donde estabas cuando pegó el lag. Entonces eso que te da unas perdidas a veces porque vos vas caminando bien tranquilo y de repente estás en otro lado. Puta, aquí ya pasé. Ah, puto, lag. Ah, maldición, ¿verdad? Entonces eso no me gustó mucho. Por defecto también los controles están revertidos de como están en Warcraft. Entonces, tipo, hay unos las teclas para... ¿Y no las puedes cambiar? Sí, los puedes cambiar. ¿Verdad? Entonces yo los cambié, los dejé como estaban en el otro porque estaba acostumbrado. Y así, o sea, ocupaste los números, me imagino. No, no, no, bueno, en el teclado con los números. Sí. Entonces, así, pero tiene su pegue. O sea, las misiones que haces y todo son basadas. Ah, sos un defensor de la justicia. Ah, sí. A donde sí pueden pasar horas entretenidos solo haciendo eso es en la pantalla de diseño de personajes. Puta, porque hay tanta variación de uniformes, de... Para que no hayan dos iguales. Colores, sí, o sea, sí, una variedad. Una variación de colores, de poderes, de trajes, de emblemas, de, que ahí pueden pasar horas solo diseñando el personaje perfecto. Así y que a volver. Muy interesante. Hay garras tipo Wolverine, hay peinados tipo Wolverine. Puedes hacer a Wolverine. Por eso les metieron demanda, por cierto. La Marvel a Paragon. Porque decían que muy, muy fácil podía violar el trademark haciendo personajes tipo Marvel en ese juego. O sea que es bien... Bueno, pero ya fuimos por la tangente. A ver, bueno. Nuevos paquines que anunció DC Comics, muy pocos a decir verdad, van a relanzar John Justice. ¿El cómic o el cartoon? Lo que pasa que el cartoon ya está definido y va a salir este año en Cartoon Network. Y dicen que Peter David va a escribir para eso. Y va a escribir para eso. Entonces, aprovechando que viene el cartoon, van a, entonces, a sacar un paquín basado en el cartoon. Uh-huh. Con los diseños, el tipo bien de dibujo. Recursivo. Y, sí. Y se nota que ahí va a estar, para variar, Connor Kent. El Superboy va a estar Robin otra vez. Y, la mara que va a salir en el cartoon. Uh-huh. También anunció DC, van a sacar una segunda serie de Flash. Se va a llamar Speed Force. Para sacar a los otros corredores que no son Barry Allen. Hoy va, ahí va a salir Wally West y compañía. Uh-huh. ¿Qué otro anunciaron? Yo aquí tengo otro. Uh-huh. Avatar, señores, continúa. No Avatar, no. La película de los hijos de puta azules, sino que Avatar The Last Airbender. Una pero nueva serie. Ni siquiera Avatar, ese Avatar, sino que... No, ni siquiera la movie. Va a ser en el futuro. Sino que en el futuro. Son 70 años en el futuro. Se va a basar la historia en la hija de Aang con la Katara. Ah, se la pide. No, eventualmente. La tipita puta, esta se llama Korra. Korra. Korra. Con K. Korra que te alcance. Korra que te alcance. La bicha ya se ve en sus... ya está pisable. Ya está en su edad legal. No se sabe mucho, no se sabe qué tipo de bender va a ser ella, pero obviamente va a ser un bender. A meter doblada. Así es que espero que les quede buena. Obviamente la primera serie, pues a mí me encantó, ¿verdad? Buenísimo. Ojalá que esta siga con la misma calidad, o mejor, por lo menos el dibujito que han puesto se ve muy bueno. Oh. Julio. DC Comics va a sacar, ya anunció cuál es su próxima película animada. Va a ser en base a Superman y van a sacar Superman All-Star. O mejor dicho, All-Star Superman. All-Star Super. La historia de Morrison la van a hacer película. Qué animada. Bueno, pero solo en 2 horas se contará toda esa historia. Yo voy por el quinto paquín, así que no te puedo dar comentarios si va a caber o no. Hay partes que se pueden saltar. Sí. Además, no es 2 horas. Sería 1:30, 1:20, lo mucho. Sí. Otra cosa que coincidiendo con casi con la los película. Los que ya leíste no los andas ahí. ¿Para qué me los prestes? No, pero te los traigo los 12 la próxima vez. Bueno, pero sí, casi coincidiendo con la película y sí coincidiendo con Comic-Con, Oni Press sacó el sexto y último volumen de Scott Pilgrim. Sí. O sea que ese no sale en la película. Sí, sale. Ay. Sale. En la película sale todos los novios. Ah, todos. Oh. Evil ex-boyfriends de la chica esta. Y entonces ahí estuvieron vendiendo el volumen 6. Scott Pilgrim's Finest Hours. Wow. Mira, fíjate que yo, Scott Pilgrim, ya tomé la decisión de no leer los cómics. Porque últimamente Kikas lo hubiera gozado tanto sin haber leído el cómic. que no voy a leer Scott Pilgrim, me voy a ir así. Sí, hasta después de ver la película, uh-huh. Chano Comics. Te va a hacer en chico. Nice. ¿Qué más? Mira el video que mandaste vos, Tico, de un Iron Man al estilo anime. Algo que Warren Ellis decía, pero eso, Warren Ellis no se mencionó en todo el, en toda esa. Es que video. Es escrito por Warren Ellis, supuestamente. Supuestamente, pero manga. Pero esa animación estaba muy buena. La animación es por Madhouse, creo. Sí, es japonesa. Pero es vil copia de la película, ¿verdad? Sí, es bien. Es, o sea, es basada en basada, así en. Wink, wink. Uh-huh. En la película. Solo una toma que sí salió el Tony Stark. Fuera de la armadura, así, solo él. O sea, se veía raro. Bien. Mejor que lo dejen en la armadura. Si no me ve. Alright. Así que, no sé, ¿trae más? ¿Alguna otra noticia? Fíjate que... Qué bien preparado está este show. Yeah. Ahorita estamos leyendo los blogs. Es que hay tantas. ¿Tanto? ¿Va a ser el chochón? Lo aquí, pero si no tienen ya que ver, puedo volver a ver el trailer de Sucker Punch. Sí, sí, sí. Ah, no, Supergirl va a salir otra vez en Smallville. Oh, eso es un evento. ¿Cuándo? En algún par de episodios. Bueno, por cierto, volviendo a Blue Beetle, son rodaje para un show propuesto. O sea, no es... es adicional a Smallville. Ajá, o sea, es un show de Blue Beetle. Es como, están preparando un piloto. Ajá, entonces... son como las pruebas de efectos. Lo que sí fue anuncio es que van a sacar un cartoon CGI de Linterna Verde en Cartoon Network. Ah, qué chivo. Para el 2011. Ese me parece... Y ya tenemos bastantes también, razones para vivir el 2011. Y hay una serie también de Walking Dead que ya está casi debutando. Ah, sí, en AMC. ¿Y Goon? AMC. Y Goon, que eso no sé si es película, si es serie animada, qué diablos, pero qué bueno, pero se veía. Cagado de la risa. Sí, muy bueno. Bueno, yo eso era lo de... Este de Goon. Fíjate que solo dame un minuto para agradecerle a la Mara que en el episodio de Asimov nos recomendaron mucho el libro de los robots del amanecer, Robots of Dawn. Ajá. Yo no lo había leído, gracias a esas recomendaciones lo busqué, lo leí y es muy bueno. La parte en medio es un poquito lenta, pero después el libro es magnífico. Right. Es un buen recuerdo de Asimov. Y ahorita... ¿Ese lo leíste o audiobook? Audiobook, a decir. O sea, es que cuando era lento y baja, si hubieras acelerado un poquito. Sí. Y para hacer también cambio de ritmo. Yes, sir. Estoy leyendo el primer libro de Dexter, en el que se basa la serie de Showtime. ¡Qué bueno! Pero mira, es. Ante todo. Que le meten algo sobrenatural. No, nada. Ante todo, mis respetos, cómo esas, el primera temporada, cómo se basó en ese libro, respetándolo hasta retomando diálogos exactamente. Los transcribieron para ocuparlos en la televisión. Hoy entiendo por qué la serie es tan buena, especialmente en los primeros episodios. Y el libro se lee, no solo es rápido, sino que destila, ¿cómo se llama? Ironía todo el libro. Y es, te cagas de la risa oyendo todos los comentarios del asesino. En referente a toda la vida alrededor de él en Miami y cómo se comportan las personas desde un punto de vista de un asesino en serie. De un loco. Bueno, sí, no el IRC de repente empezamos solo con marcas. Señoras y señores, vamos entonces ahora a leer unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo, bueno, del Sensei. Y él nos pone acá, este es en respuesta a la pregunta que nos hicieron la semana pasada acerca de los muñequitos. ¿Te acuerdas que las diferentes escalas y todo eso? Pues aquí pone, en realidad la colección de figuritas pequeñas de Marvel se llama Marvel Universe y el tamaño oficial es de 3.75 pulgadas, es decir que es similar a la Infinite Heroes de la DC. Marvel Legends es de escala de 6 pulgadas. y puedo decir que fue la colección más popular de figuras de cómics, incluso que las de la propia DC Direct entre el 2000 y el 2005. La producía Toy Biz. No dijiste quién lo está contestando, pero parecería que es el Sensei. Ajá, el Sensei es el que le está contestando a nuestro amigo Claudio Montes. La juguetera, dice acá, sacó de la bancarrota a la Marvel. Sin embargo, la propia Marvel fue quien alrededor del 2006 y 2007 retiró los derechos de sus personajes a Toy Biz y se los dio a Hasbro. Hasbro comenzó con la escala de 6 pulgadas, la que a mí me gusta, pero poco a poco fue dejando fue dejándola en favor de la escala de 3.75 a tono con las figuritas de Star Wars. Ya son muy pocas Marvel Legends, creo que la intención de Hasbro era desaparecer esta escala. De hecho, las últimas que compré yo me parece que ya son de hace más de un año. El 2-pack de Iron Man, de Jean Colan, Bob Layton y Sharon Carter, Maria Hill en traje de S.H.I.E.L.D. Como bien dice él, las figuritas Marvel Universe están mejor acabadas que las de Infinite Heroes y además, si les gusta la articulación, son mucho más articuladas. Esto hace difícil que las pueda poner juntas porque, aunque las escalas son iguales, no lo son en apariencia. Primero porque las DC realmente son feas, al menos las primeras, como las pueden ver en el link de arriba de Joe Acevedo, dice. Y segundo, porque no le sacaría ventaja a la articulación de las Marvels, pues las DC se mirarían todas tiesas en el display. Realmente, aunque quise, nunca me metí con la escala menor. Preferí quedarme con la escala de 5 pulgadas. Y en este las momento, escala. El rey de la escala es Mattel es con su DC. Era el escalímetro, que siempre la escala que buscabas era la última. Le dabas toda la vuelta, a otro lado y así la primera. Y en este momento el rey de la escala es Mattel con su DC Universe Classics. Ahí no se tienen problemas de escala como pasa con DC Direct, porque ocupan cuerpos comunes. Si un personaje es flaco como Deadman, por ejemplo, ocupan el cuerpo flaco. Si es un hijo de putón como Hawkman, ocupan el cuerpo correspondiente y así se van. Acá en El Salvador las Marvel Universe son muy comunes. De hecho, estuve en Juguetón el sábado y me encontré con Spider-Man, Luke Cage, dos distintos Duendes Verdes, Maverick, Wolverine y Deadpool, e incluso Miss Marvel. Hasta en la despensa de Don Juan, que ahora es Walmart, me encontré hace más de un año con un Hulk gris y un Punisher. Terminé por comprarme ahí un Silver Surfer para que acompañe a mi Galactus Buff de Marvel Legends. Ya no va a estar solí. Por cierto, creo que en el Comic-Con presentaron el Galactus exclusivo de 19 pulgadas para la escala de Marvel Universe. Con acción vibradora. ¿Cómo? Ay, Dios mío, hay que ponerle este. ¡Kimochi! Aquí te traje mi Galactus, mamayeta. El devorador de mundos. ¿Cómo? Es Galactus. Ay. Oh, ya sabemos por qué trae faldita ese Galactus. Sí, se lo sube. Como sigo sin internet, no sé se si. Se acurruca. Sí, verdad, lo presentaron. Pero vienen anunciándolo desde el principio de año porque realmente es impresionante. Bueno, salud. Sí, ya lo había presentado. Ya me impresionó. Porque estoy en el trabajo, dice el sensei. Bárbaro sensei. Muchísimas gracias por el mensaje. Desde el trabajo. Fui escueto porque estaba en el trabajo. Yes. Nuestro amigo Uriata Bonilla Peña. Se lo hubiera puesto en el blog esa respuesta. ¿Cómo están, hijos de mi mal dormir? Saludándolos de nuevo y felicitándolos por hacer también shows que no tratan como tal de cómics, sino que de sci-fi, como lo fue el capítulo de Clark. Sigan con esos shows tan buenos. Ahora bien, me gustaría que me ayudaran a recordar una serie de cómics que salió hace como un año, que la empecé a leer, pero la dejé en México, y nada más no hallo el nombre para seguir comprando los números sucesivos. En breve, el 2, el 3. Trata de un mundo post-apocalíptico y no es tan distópico, dice Cam. Donde Wolverine es mayor de edad, con familia y se ha retirado de toda actividad como héroe. Old Man Logan. Pero es contratado por un mercenario para acompañarlo a buscar algo, atravesando las ciudades devastadas, topándose con un mundo torcido, donde sobreviven las mafias, los delincuentes y todo está jodido. Sí, es Old Man Logan. Pero eso salió en... escrito por Mark Miller, salió creo que en la serie de Wolverine. O sea, es una historia dentro del cómic. Okay. Wolverine no quiere sacar más sus garras porque por le culpa duele. De él, bueno, por culpa de un alucín que tuvo, asesinó a todos los X-Men. Espero haber dado suficientes datos, sabios todos poderosos asgardianos del cómic. Gracias por el dato y un saludo de Toulouse, Uromán. Así que muchísimas gracias. Y Toulouse, perdón, Uromán nos manda acá un chiste geeko, dice acá. ¿Saben qué sabor de helado le gusta a Darth Vader? Helado oscuro. Exactamente. helado oscuro. Así que buenísimo. Gracias a Uromán. No dijo de chocolate, dijo no, solo oscuro. Sí. Oscuro. Omar Sandoval nos pone por acá. Primero, prometo dejar de beber para esperar el estreno de este juego en línea. Y nos pone el que el de DC Universe Online. Que el que bueno. Con el enlace a Comic Geeks. Uh-huh. Sí. Yes. ¿Qué viene esta blog? ¿Qué palabra? ¿Qué fue el que hizo? No sé el que hizo. No me acuerdo ahorita. Veneno Mandujano. Rod DS nos pone acá. ¿Qué tal, geekos? El show anterior estuvo muy bueno, bastante interesante con lo de Asimov. Y gracias por leer mis noticias. Oigan, les platico que ya empezó la nueva temporada. Ya empezó la nueva temporada de Milenio Oscuro Comics. Estos chavos argentinos con muy buena vibra, el cual han mencionado aquí varias veces. Bien, en esta ocasión quiero hacerles una consulta. Sé que en otras ocasiones ya les han preguntado esto, pero como no tenía iPod Touch, pues no me acuerdo qué fue lo que contestaron. La pregunta es, ¿qué lector de cómics utilizan para el iPod o iPhone? ¿Y cómo sincronizan los cómics con este cuando son CBRs? ¿Podrían explicar el procedimiento? Sencillo, Comic Seal, bajas el Comic Creator, drag and drop. Exacto. Sí, ese es. Ahí te lo paso. Bajas el Comic Seal de la tienda Apple. Ajá. Bajas el Comic Creator del sitio de Comic Seal. Sí, y eso lo instalas en la PC. Eso lo instalas en la computadora. Entonces. Corre para Mac también. Ese. Simplemente agarras el CBR, lo botas dentro de la ventana del Comic Creator. Y él te lo traduce a. Él te le hace una pequeña, lo baja de escala nada más. Lo sincroniza. Lo cambia, le cambia la escala, lo reduce un tantito. Ya después lo sincronizas con el. Pero definitivamente ese es el mejorcito para leer cómics. La venta, bueno, en el CBR, ¿verdad? CBR, sí. Para cómics comprados, creo que no hay nadie que le gane ahorita a Comixology. Que ahí es donde estoy leyendo yo Chu. La nueva versión de Comic Seal tiene un auto scroll queriendo hacer algo así. Es como, un scroll. Se transforma. Te conviertes. Queriendo hacer algo así como el Comixology, pero un carro que solo se transforma. Funciona para los que tienen 3x3 paneles, entonces no es perfecto. Ya, okay. Bueno, bien geekos, gracias por su ayuda. Ahorita estoy un poco atareado con lo del nuevo trabajo que les comenté, pero espero que pronto les pueda mandar ese audio que prometí. Cuídense mucho. ¡Salud! Y ¡salud! Nos pone acá que le digamos... ¡Bazinga! Así que ahí está. Muchísimas gracias a Rod por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá un mensaje de César Torres y él lo mandó... Espérame, vamos a bajarle un poquito la música porque él nos mandó un audio mensaje. Así que muchísimas gracias. Aquí va César Torres. Oh, chico, tenemos secreto. Hola, geekos. Les habla César Torres desde Venezuela. Probando un poquito cómo funciona las notas de voz a través del iPhone. Un iPhone de qué esto, segunda generación. No se crean que es el iPhone 4 o el iPhone 4. Mi hermano me lo regaló no hace mucho y bueno, probando un poquito. Quería hablarles era de la noticia que sucedió en el San Diego Comic Con con la película de Los Vengadores o de Avengers. Ah, la gente que ya dieron el reparto de los actores que van a interpretar a cada uno de los personajes. Phil Coulson y otros Los Vengadores. Y creo que va a ser una de las películas más esperadas de todos los fans de Paquines. Y va a ser increíble, verdad. Creo que para el año 2012, el año en que se acaba el mundo, va a ser la película más esperada de ese año. Y bueno, que también decirles que desde Venezuela se les escucha bastante, súper, súper agradecido por este podcast, verdad. Me mata de la risa cada una de las ocurrencias que pasa entre ustedes. Díganme, los sueños de Brito Man son para, bueno, pues para destortillarse y lanzarse al piso, o sea, para que le quiten las tortillas. Veremos si existe otra película de Brito Man en el próximo sueño. Y bueno, esperando que todos estén bien allá en El Salvador. Reportó para ustedes César Torres desde Venezuela. Chau, Guico, salud. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, César Torres. Buen reportaje. ¡Tenemos corresponsales! Bueno, acá también César nos manda un enlace para que veamos una animación del Coyote y el Correcaminos en 3D, dice acá. Ya que hablaron de Looney Tunes, ya hicieron... Y fíjate, yo antes de venir acá al show estaba pasando canales y había un programa en Real TV o True TV que estaban tratando de copiar los planes del Coyote para atrapar al Correcaminos. En la vida real. En vida real. Entonces estaban... estaban pero en ¿cuál de todos los planes viste? En este habían sacado uno de que una volada de TNT explosivo lo iba a soltar desde 10 metros TNT de altura. TNT explosivo, no como el otro que no explota. Dejar que el programa, el programa de video, de música de video. Dejar que video. Se balanceara y al llegar a altura del piso, que estaba la carretera, ahí y tenía un que gran explotar. Recorte del Correcaminos, ahí tenía que explotar. Entonces estaban poniendo una mecha especial que se tenía que tardar lo que el explosivo iba a balancearse hasta eso. Por eso que nunca le funcionó al pobre. Pero decían si tenía dinero para comprar todas esas babosadas, ¿por qué no compraron hamburguesas? Ese es el trivino, ¿no? Siempre caricaturesco el look, pero bien, bien. Eso está chido. Los... ¿Quién lo habrá diseñado? Se va a salir el Siloy. ¿Tiene algún crédito? O sea, eso, gracias. ¿Quién está detrás de eso? ¿Está Warner o Warner? La Warner. Dice que es un cortometraje en 3D que van a estar poniendo al inicio de la película Cats and Dogs: The Revenge of Kitty Galore. Legend of the Guardian. Me hace que la voy a tener que ir a ver. Gracias a Dios que ya lo vimos ahí. Y Yogi Bear. No, pero Yogi va a ser una. Me imagino que va a ser este. Un poquito más largo. Sí, va a ser todo un episodio, pues, de. Sí, pero lo bueno es que sí que lo van a hacer calidad cine. Y está bonito, se ve bonito. Está chido. Mira, no me había fijado. Pregunta acá que ya que hablamos de Looney Tunes, ¿alguna vez hemos hecho un programa dedicado a los Looney Tunes? No, no. No me había fijado que es el episodio 275. Sí. Wow, un número cabalístico. Wow. Oh my God. ¿Por qué? Porque 2 más 7 es 9 y si les restamos 5 quedan 4 y somos 4 en el estudio. ¡Oh, my God! Bueno. Esto, ya me dio May. Muchas gracias a César. No, vamos y, a poner y si le sumas 2 y 7 es 9. Y más 5, 11, 9, 11. ¿9 más 5, 11? Vamos a revisar cuántos dedos te tengo. Es que debía dos. También nuestro amigo Drusco se animó a mandarnos un audio, así que aquí va Drusco. Hola, Geekos, los saluda Drusco desde México. En esta ocasión, para comentar algunas de las noticias que llamaron mi atención de la Comic-Con 2010. Eso sí, en menos de un minuto. La idea de que se lleve los Padrinos Mágicos a la pantalla grande no me entusiasma mucho, puesto que la imagen que revelaron se ve a Drake Bell con gorra rosa, y creo que no encaja mucho en el perfil de este personaje. Parece ser que la cinta Scott Pilgrim contra el mundo viene con todo. Me pregunto qué hubiera pasado con Kick-Ass si se le hubiera dado este impulso. Las canciones que se revelaron del grupo Daft Punk, que forman parte de la banda sonora de Tron Legacy, me dan una idea de la acción y suspenso que habrá en la película. Por último, pero no menos importante, se dio a conocer la cuenta oficial de la red social de microblogging de los Comic Geekos. Pueden seguirlos en twitter.com/comicgeekos. ¡It's fucking awesome! Muchas gracias, Geekos, por el espacio. Reportó para Comic Geekos desde México DF, Drusco. Bárbaro. Mira, porque yo ni me había enterado de eso de los Padrinos Mágicos. Y está... Ni de lo de la cuenta de los Comic Geekos. Sí, yo no sabía. Y tenemos Twitter. Sí. Oh, my God. Fíjate que ninguna de las noticias que él dio fue repetidas. Ya sincronizado. Sí. Bárbaro Drusco, muchísimas gracias. Excelente el aporte. Es que le mandamos el libreto antes a él. Para que... Sí, exactamente. Yo, las noticias que les mandé ya las había filtrado. Con lo de... Y también tenemos acá de parte de nuestro amigo Paco Ramos. Oh my God. La portada para este episodio. El logo de Comic Con, pero en vivo, con una bicha. Ahí está, mira. Ojo. Pero porque tiene el ojo rojo. Es que ese contacto de Comic Con que le pusimos en el ojo estaba un poco chuco. Es que le cayó mi lechita. Oh. Bueno, así que me cago en la risa porque el episodio será dedicado a la Comic Con, que es casi como ir a la Comic Con. Sí, ¿cómo estar ahí? Hey, hablando de eso, este fin de semana es la Yume no Tsubasa en la UCA. Buenísimo. Que es casi como ir a la Comic Con. Sí. Así que, domingo, ¿eh? ¿No puedes ir vos? No, no puedo. Sorry. O sea que este episodio es como casi como estar en la Comic Con en el hotel leyendo blogs. Uh-huh. Exacto. Señoras y señores, también, bueno, con eso cerramos la carnita. O la, no, la bolsa. La bolsa de correos para este episodio de la carnita, ya hace ratitos que la cerramos. Y creo que no nos queda nada más, ¿verdad? ¿Alguien soñó algo? ¿Algún sueño? Ah, no. No han fumado la sí, buena. Pero era un sueño. Está chulón en la universidad. Provocado por indigestión y nada memorable, así que. Yeah. Estaba cagado. Así es, señoras y señores. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio especial de los Comiquicos dedicado a la Comic Con. Queremos agradecer a todos los que estaban conectados en el IRC con nosotros en este episodio: a Alex Cerrato, a Ángel Dumas, Indalecio, a Joe Star, Josafat, Nek Run, Pacos, Rofe, Sergeant Black y Zero Manga. ¡Ey! Lean el nuevo cómic de Rofe. Ay, ¿cuál es el nuevo cómic? No sé, pero ahí dice promocionen mi nuevo cómic y ya lo promocionamos. Rofe, bueno, el nuevo cómic de Rofe. ¿Qué se llama? Corre. ¿Rofe? ¿Cómo se llama el nuevo cómic? Ay, gratis. Pero váyanlo a ver entonces, para que le den hits ahí de publicidad. ¿Pero dónde lo ven? ¿Es online? Ah, pues sí. Y pues sí, ¿en qué dirección? Lo mejor es el link que he puesto. Ah, sí está. Pete.com. Pete.com. Pete.com. Así que ahí está, bárbaro, señoras y señores. Ese es el cómic. Bob and Joe, dice él acá. O sea que ahí en Pete.com vas a encontrar a Bob and Joe. Y hoy sí, nosotros ya con esto nos despedimos. En el blog o en el... Sí, en el blog van a encontrar, voy a ver cómo pongo un widget ahí para que puedan votar, a ver si ustedes pudieron detectar quién fue el que manejó el TARDIS, la cuenta de Twitter de los geekos esta semana. Y esta noche se pasarán las llaves del TARDIS a un nuevo geeko que manejará la cuenta hasta el próximo episodio, hasta el próximo jueves, porque ya estamos grabando jueves regularmente. Y con esto, señoras y señores, hoy sí. Nos despedimos. Solo quiero poner la canción. Como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Por cierto, esta canción es de Lords of Acid. Y se llama The Crab Louse. Es como la liendre. Chancro de pavo. The most thrilling satisfaction for all mankind. Better than everything you've ever imagined. In the wildest dreams, the secret of the Crab Louse. Danger. If you're gonna go to bed with a stranger, it's there to bite. My parasite, my love machine, my maddest dream, turns me on, makes me come. Tico, ¿ya te había fijado de la letra de esta canción que me pasaste? Ah, pues habla de comida marina. De las liendres. Okay. Me siento solo sucio. Por eso sí. Vamos a grabar en sábado. Sí. Va. No, por cierto, vamos a grabar en sábado. Fuera de paja, el próximo episodio lo vamos a grabar el sábado 7 de agosto. Sí, porque por razones de vacación. Es vacación y no puede venir la masita. Sí, sí. Y si no, nos toca pagar doble. Exacto. Así que nos vemos el sábado. ¡Salud! ¡Salud!